La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, lo anunciábamos con Marcelo temprano y el gusto cada tanto, por suerte, podemos tenerlo en vivo y en directo como hoy acá en estudios a nuestro compañero Jorge López Abe. No me acuerdo si llegamos a anunciarlo antes de que ibas a andar por acá o no llegamos a decirlo. Un gusto recibirte acá en estudios. ¿Llegaste hace cuánto, Jorge? Sí, unos días. Muchas gracias, Hernán, como siempre, por la bienvenida. En mi casa, ¿no? En la 36. Sí, claro. Bueno, lástima que, te digo, que como nos está pasando con todas las entrevistas, todavía hemos interrumpido aquello de transmitir en directo, que lo estamos haciendo con imagen por Facebook, porque estamos trabajando en una etapa nueva, que ya sé, algo te habremos comentado, y si no, después te contaremos también, de empezar ya con un streaming más modernizado, más bien totalmente dispuesto y modernizado, ¿no? Para que la gente pueda ver este tipo de entrevistas. O sea, pasaste del calor intenso al invierno uruguayo. Dicho, ¿no? Sí, olas de calor insoportables en algunas zonas de Europa, con como siempre, con incendios, con daños y con un cambio climático que la verdad que el que lo niega no tiene ojos en la cara. Claro. Porque es muy evidente que hace 20 años, dice la gente así mayor, no existían estas temperaturas. Se habla de 42, 43 grados con mucha naturalidad y no debe ser ya muy natural. Claro. Así que bueno, como siempre, preocupado por las noticias europeas y mundiales. No, y esto del verano, con este componente de los últimos años que hablamos contigo también, de esto de la reacción y las consecuencias de las invasiones de turistas, ¿no? En muchos Totalmente, puntos. Es decir, y con un claro malestar por parte de la gente que nativa, digamos, que vive en esos sitios, porque le repercute, y a veces lo hemos comentado acá en la radio, que entren miles de personas en el barrio, que te desplacen porque está como de moda, ¿no? Alquilar piezas, alquilar habitaciones, casas, por el tema este de Airbnb, varias empresas que se dedican a eso. Entonces van desalojando a gente joven o más joven, y sobre todo haciendo la vida más cara. Entonces ya hay muchas asociaciones, muchos grupos, organizaciones que increíblemente, digo, para la concepción que hemos tenido siempre, que están en guerra con el turismo, ¿no? Y te pones a pensar y tiene su lógica, ¿no? Porque te tenés que ir del barrio, es todo mucho más caro, no podés caminar, literalmente, por algunas calles, y porque te encontrás que salís de tu casa y te encontrás a 2.000 ingleses y 5.000 alemanes que están caminando ahí junto a vos, y decir, esto es un, decir, se ha destruido todo, ¿no? Y muchos casos en tren de esas vacaciones, que uno no quiere hablar como un veterano ya, pero que también trae el alcohol, todo lo que de hecho, existe en ciertos sectores de ese turismo. Correcto, sí, existe de hecho un concepto que se llama el turismo de borrachera, de gente que viene al sur de Europa porque es más barato el alcohol. Y se echan 15 días, digamos, borrachos, literalmente, hay que decirlo porque es la verdad, por un precio, por un coste muchísimo menor al de sus países. Y bueno, no, en realidad no se puede decir que es turismo, porque con hoteles destrozados, pero que los dueños asumen que digo que lo tienen lleno. Entonces, los dueños de hoteles, de pensiones, de cosas así, asumen que su local, su establecimiento es para gente que viene a emborracharse. Que va a pasar eso. Va a pasar eso. Fíjate las reacciones que se han dado acá, más focalizados a la escala nuestra, pero dentro de turismo de verano, en La Pedrera, Marcelo, por ejemplo, ¿no? Donde los vecinos, que era un centro de que pasara, donde la gurizada, digamos, pasaba un poco por ahí los términos, y eso generó reacciones y cambios y cosas. Pues bueno, eso multiplicado. Por mil, quiero que imagine la gente que es así. Y sobre todo el problema de la vivienda. De todo es lo peor. Claro. Porque una persona que alquila, un propietario que alquilaba, ponele, por decir, ¿no? A 1.200 euros un mes de un apartamento, ahora le saca 200 euros por día Entonces es evidente que cambió el negocio, ¿no? Claro. ¿Qué importa que se metan 5 ingleses o 5 alemanes o 5 finlandeses? Es la realidad. A niveles de bares, restaurantes, no, nunca hay mesas, siempre están ocupados por ellos y la calidad de vida empieza a bajar. Claro. Parece mentira, ¿no? Porque siempre hemos dicho, no, qué bueno que está el turismo porque genera riqueza. Claro, todo aquello que nos decían. No. ¿Y por qué se ha dado esto? Se ha dado primero una búsqueda del sol. Esa es la realidad. En el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, ofrecen algo que no hay en el norte de Europa, que es vitamina D, ¿no? La gente va buscando el sol, ¿no? Y buscando buenos precios. No es lo mismo entrar en un restaurante, en una cafetería en España o en Italia, que en Oslo o Helsinki. Es la mitad de precio. Entonces, la suma de dos. Y aparte, eso llevado a un extremo que es que mucha gente se jubila en esos países del norte de Europa y con la pensión, la jubilación de la pareja, digamos, de las dos personas mayores, acceden al sur de Europa con unos costes de un 20% con respecto a lo de sus países. Entonces, se están comprando viviendas por parte de extranjeros. Incluso para llegan quedarse. Hasta acá, llegan hasta acá. Sí, exacto, exacto, exacto. Imagínate si llegan hasta acá la radiación, lo que debe ser tener esa bicoca a una hora y media de avión. ¿Pero eso ha tenido un cambio significativo en la economía de esos países? Ha tenido, pero también ha tenido, digo, la parte negativa. La parte positiva es la que está diciendo, la negativa, digo negativa, entre comillas, porque, bueno, todos deberíamos estar a favor, por ejemplo, de una salud pública y universal. Pero, claro, hay alguna gente que protesta y dice, vienen los finlandeses, los alemanes, lo tal, y si se parten un brazo, y está bien que sea así, vas al hospital prácticamente gratuito, y te entonces hay, en algunos ambulatorios, en algunos esquemas, hay sanitarios, hay este colapso. Claro. De gente mayor, claro, extranjera, aunque la palabra no me gusta, pero la sí, es que está ocupando porque es propio, no es lo mismo un gasto de salud de una persona de 70 años que de 20, de 20 no va nunca, pero el de 70, casualmente todos de centro y norte de Europa, entonces ves los sitios así de medicina, de médicos y médicas, doctoras, y lo ves lleno de gente de fuera. Sí, sí, es decir, entonces sí es verdad que tiene una ventaja económica, sobre todo en el mundo de la hotelería, ¿no? La hotelería de restaurantes, hoteles, tal, pero después en todo lo demás tiene una repercusión negativa que es lo que está empezando a generar cierta, digamos, ciertas protestas por núcleos jóvenes, sobre todo. Con respecto, te iba a preguntar, Jorge, eso en el beneficio de los gobiernos actuales de esos países, ¿cómo se instalan ahí esa realidad económica de esa mejora? Con problemas, es decir, porque tienen que hacer cuentas, como te digo, de lo que van a gastar en salud con personas que no son locales, digamos, a los beneficios. Entonces, sucede algo que, bueno, es que es bastante internacional dentro de la estructura capitalista, que es el Estado o los estados gastan plata en promocionar cosas que luego los beneficios son privados. Claro. Es decir, yo me gasto en cosas como Estado que después el empresario de la hotelería se va a beneficiar, pero el gasto es público. Claro. Es decir, el gasto es de los impuestos de los trabajadores, pero el beneficio es privado, ¿no? Y esa dicotomía está aceptada como si fuera algo normal, y no es normal. En el ámbito privado te dicen, no, pero genero empleo, cosas así. Y la realidad es que en el sur de Europa está habiendo muchísimo problema en el mundo, fundamentalmente de la hotelería, de restaurantes, bares, hoteles, porque falta mucha gente. Es decir, es un trabajo muy sacrificado, estás 12, 13 horas por día trabajando y la gente, digamos, local no quiere participar. Agarran más bien los inmigrantes. Efectivamente. Pero ahí viene algo de esa realidad económica de esos países, por ejemplo, con esta política arancelaria de Trump hacia Europa, que estos países han dicho, bueno, tenemos que de alguna manera mantener esto por los problemas. ¿Se está registrando un problema serio en ese sentido? Sí y aparte, Europa, como decíamos la semana pasada o en alguna otra columna, está teniendo un papel absolutamente triste y casi vergonzoso. Es decir, curiosamente la Unión Europea que quiso jugar en algún momento determinado a ser un polo importante dentro del capitalismo como puede ser Estados Unidos o el sureste asiático en los últimos meses se ha demostrado que no, que está subyugado totalmente a Estados Unidos. Un dato de hace un par de días que me llama la atención es que Estados Unidos ha mandado armamento por valor de 5.000 millones de euros a Ucrania, pero el coste lo paga Dinamarca y Suecia. Es decir, ¿cómo es que, eso? Es decir, que el cheque del gasto, Estados Unidos ha exigido que lo paguen, como digo, Dinamarca y Suecia. Ojo, Dinamarca, que está en conflicto por lo de Groenlandia. Claro, con el gobierno de Estados Unidos. Con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos manda el armamento, pero obviamente no es gratis. Es decir, ese armamento tiene un coste. Y decide Dinamarca y Suecia, no, esta es mía. Es decir, le pago yo. Lo cual es absolutamente increíble. Increíble desde el punto de vista de la subyugación que tienen los países europeos. Y se vio en las conversaciones de Ursula von der Leyen con Trump. Es decir, Trump salió eufórico y haciendo así con las manos. Es decir, no había conseguido nada la Unión Europea. Es decir, así no fue ni una negociación. Es decir, le pusieron aranceles. Aparte, ayer incluso Donald Trump se atrevió a decir que los, creo que son 600.000 millones de dólares, sí, o euros, no sé, que tiene que invertir, que prometió la Unión Europea invertir en Estados Unidos. Trump ha avisado que si no se invierten, es decir, iba a subir los aranceles. Claro. Él juega a ser el sheriff. Sí, sí. Y digo, pero y bueno, ¿y cuál es la contrapartida de Estados Unidos hacia Europa? No hay. De hecho, y lo hemos comentado, el mundo de las altas finanzas empresariales, etcétera, de la Unión Europea, está bastante escandalizada con el, entre comillas, acuerdo que ha hecho Estados Unidos con la Unión Europea. Pero llama la atención que ese mundo, que se supone que es un mundo con poder, no ha logrado incidir entonces en las posturas. Claro, de la pregunta gran es por qué. Esa es la gran pregunta. Y la gran pregunta que te lleva a pensar es que la Unión Europea está absolutamente subalterna, subyugada a Estados Unidos. Por ahí surgen voces de que es un problema de, y alguna vez lo hemos comentado, es un problema tecnológico. Y es un problema que tiene que ver con la inteligencia artificial, con internet y sobre todo y fundamentalmente con los satélites. Uh-huh. Estados Unidos es el dueño de la mayoría de los satélites que provocan las conexiones en una parte del mundo como Europa muy industrializada, muy con temas financieros de alto standing, etcétera, y que le hace falta a todos los países del mundo y casi en todas las casas hace falta el tema tecnológico. Pero a mí me parece que en esas reuniones tiene que haber algo de chantaje, porque si no es muy normal que entren en una negociación donde uno se lleva todo y otro no se lleva nada. Eso yo no lo había visto nunca. Es decir, la realidad es que no solo dentro del ámbito de la izquierda, sino también sectores, como digo, empresariales, de derecha, conservadores, han dicho, bueno, ¿y este acuerdo qué es lo que es? Es un acuerdo que es un trágala. Es decir, no hay contramedidas, ¿no? Y de hecho, hasta los sectores, como digo, más conservadores, ayer había un editorial, creo que fue en Le Monde, que lo leí, por primera vez cuestionando a Ursula von der Leyen, diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué has firmado? ¿Por qué estamos así? Es decir, por eso digo de que tenemos que indagar en por qué se ha firmado un acuerdo que no es acuerdo, sino que es firma acá, porque si no, te expulso, ¿no? Y por si fuera poco, a los pocos días, como digo, Donald Trump amenaza con que como no invierta la Unión Europea, los países de la Unión Europea, en Estados Unidos, va a subir los aranceles. Es decir, el sheriff absoluto y la Unión Europea condenada o autocondenada a ser un mero sparring de Estados Unidos. Esa es la realidad. Vamos a hacer una primera pausa, 10 y 18. Seguimos conversando con Jorge López Bae hoy en el estudio. Y ustedes nos escriben al 099-326-381. Bueno, seguimos en vivo acá con Jorge López Abe en el estudio de la radio. Vamos cumpliendo con algunos mensajes. Lisandro, de Bahía, Brasil, dice: buen día, compañeros. ¿Pueden preguntar a Jorge su visión sobre alguna izquierda verdadera en Europa? ¿Alguna alternativa en formación? La misma pregunta para Plinio en Brasil. Gracias, dice Lisandro. Y también escribe Gustavo, dice: un profundo agradecimiento a López Abe por la información de calidad y siempre nos brinda. Sí, gracias. Bienvenido, dice Gustavo. Bueno, con el tema de la izquierda, que eso es para un trabajo de mucho tiempo. varios bueno, tomos. Sí, varios tomos. Eso ni la inteligencia artificial lo puede arreglar. Bueno, el tema es el siguiente. En Europa en general, salvo un par de países, los gobiernos son conservadores, ¿tá? Es decir, el Parlamento Europeo es como una vergüenza donde hay una hiper mega mayoría de partidos de derecha y de extrema derecha. Han avanzado en estos años. Mucho, Jorge, ¿no? Han avanzado mucho. Es decir, lo que ha quedado, digamos que yo creo que habría que empezar a retocar incluso la propia definición. Durante años, décadas, se ha considerado a la socialdemocracia como parte de la familia de la izquierda, ¿no? Es decir, el primo que está ahí cercano. Bueno. La realidad es que no es así, es decir, aunque no está dentro de la Unión Europea, pero ¿qué podemos decir que sea de izquierda del Partido Laborista en Inglaterra? Evidentemente no. Es decir, Starmer es una persona muy conservadora, muy de derecha, los ministros y ministras, hay que verle las declaraciones que hace. Podrían ser perfectamente del Partido Conservador. Dinamarca, que tiene una primer ministro también que se dice socialdemócrata, tiene una política de inmigración que sobrepasa la extrema derecha. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer es redefinir con tiempo y con tranquilidad cuando decimos izquierda, ¿qué queremos decir? ¿No? Es decir, queremos decir una administración del sistema. Pues ahí también la socialdemocracia estaba perdiendo, porque como digo, se ha quedado sin gobierno, ¿no? Sí. Es decir, esa es la realidad. No queda gobierno socialdemócrata prácticamente en queda Europa, España, Jorge, España. España es cierto, y cierto. Bueno, Inglaterra, Reino Unido. Inglaterra, y los laboristas. Ahí claro. Está, y Dinamarca, como digo, son los tres que quedan. E incluso con un bloqueo importante, porque en Francia se fue capaz de agrupar más o menos la izquierda institucional. Tuvieron, creo que, el error de incorporar al Partido Socialista francés, que había gobernado el país y ha dado varias muestras de que no estaba en el ámbito de la izquierda. Y con Francia Insumisa, con Mélenchon y tal, ganaron las elecciones. Fue un movimiento joven muy importante en las calles, iban por el puerta a puerta, cosas que aparentemente que se habían dejado de practicar. Ellos la vuelven a hacer y obtuvieron un resultado muy bueno. Y, bueno, el presidente Macron violó por primera vez una tradición, que era que el partido que ganaba, de alguna manera, le nombraba primer ministro y a partir de ahí que las cámaras, porque evidentemente no había mayoría absoluta, pero que empezaran a negociar. Por primera vez, no consideró oportuno que fuera Francia Insumisa la primer ministro. Y hizo una coalición rápida de partidos de derecha para que marginara a la izquierda. O sea, usó a la izquierda para juntar los votos para ser electo, pero una vez electo... Efectivamente. Chao. Entonces el panorama es un poco desolador. En Alemania, por ejemplo, la socialdemocracia cogobierna con la derecha, es decir, ministros de socialdemócratas y ministros de derecha. Por tanto, digo lo de la redefinición y el concepto de izquierda. Desde hace algunos años, Marcelo Hernán, lo que se viene viendo es que para ver a la izquierda no hay que ver tanto los resultados electorales. Y eso también es una tendencia. Es decir, ¿cuánto ha sacado esta organización? Un 4%, un 12%. ¿Por qué? Porque mucha gente que participa, y por ejemplo con el tema de Palestina es bastante claro, en movilizaciones, en manifestaciones, en pintadas, después no participa electoralmente. Es decir, hay una desconexión de la gente, sobre todo la gente joven, con prácticas electorales. En elecciones que generalmente no son obligatorias. Efectivamente, no es como el caso de Uruguay. Es decir, no suelen ser obligatorias. Claro. Y entonces luego mirás el panorama de cómo quedó configurado el reparto de votos. Y casualmente, entre comillas, en los barrios obreros, donde hay más jóvenes, donde hay más inmigración, la abstención es del 70%. ¿Pero a qué se le puede atribuir eso? Yo creo que es a la falta de confianza y haberse visto traicionado tantas veces, claro, que la gente dice, ¿para qué voy a votar a un socialdemócrata que lo que quiere es pactar con un conservador? Uh-huh. Esa es la realidad. Y hay puntos más o menos ilusionantes en el Reino Unido, Corbyn. Yéndola un poco a lo que te preguntaba el oyente, ¿no? Claro. ¿Por dónde? Claro, pero que... Yo lo que invito a ver las movilizaciones y no tanto los resultados electorales. Es decir, de repente. O que esos se expresen con formaciones de espacios políticos. Exactamente, de espacios políticos, organizativos, etcétera, pero al margen, tal por ejemplo, pienso en Madrid. En Madrid hay barrios que tienen una muy buena movilización antifascista y anti-extrema derecha, a favor de la inmigración, con movilizaciones importantes desde el punto de vista de la cantidad. Y sin embargo, en esas mesas electorales que más o menos tal, no repercute. Pero sí repercute la abstención. Es decir, la gente no fue a votar. Esa es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta como un valor político que, claro, que la izquierda no acaba de analizar y sigue peleando por a ver si saca dos ediles más o ediles menos, cuando su base, por decirlo de manera social, electoral, no está ya en eso. Yo no digo que esté bien o mal, es decir, digo, estoy analizando lo que hay. Es decir, a mí me parece que tendrían que tener una representación institucional para que una intendencia esté discutiendo sobre Palestina. Entonces necesitas una voz que defienda a Palestina, digo por poner un ejemplo. Sí. Pero la realidad es que el compendio de gente joven no lo ve así. En el caso de España en concreto, hubo una cierta ilusión con el 15M, que lo recordamos hace unos años cuando se empezó a movilizar la gente por los barrios y llegaba a los centros de las ciudades y congregaba a decenas de miles de personas en todos los pueblos, en todas las ciudades. Y eso, digamos que con el paso de los años, el análisis que hay que hacer es que el sistema político se preocupó hasta que se convirtió en un partido. No sé si me explico. Sí, entonces sí. Se convirtió, ahí salió Podemos. Ahí, ¿no?, salió Podemos y dijo, bueno, ahí tienen a Podemos que se presenta a las elecciones y saque los diputados que quieran. Y Podemos surgió ahí y bueno, sacó un muy buen resultado, 60 centavos, que evidentemente no alteró la correlación de fuerzas del sistema, pero tal. Pero, digamos, consiguió el sistema algo muy importante, que es parar las movilizaciones. Claro, claro. Las metió dentro de la institución, por decirlo así. Y los que entraron olvidaron la parte de la calle, claro, de la movilización callejera, y hicieron... Se los tragó la lógica del sistema. Correcto, digamos. Exacto. Entonces, eso es, también es para analizar. Porque en Italia, por ejemplo, creo que no, que algún elemento, alguna persona de cinco estrellas del partido este, pero de los 700, no sé cuántos diputados y diputadas que hay, no hay ni uno solo de izquierda. Y sin embargo, en Roma se manifiestan 150.000 personas a favor de Palestina. ¿Quién resuelve esa ecuación? ¿Dónde están? Evidentemente pasa algo, y yo creo que hace muchos años que la izquierda está en déficit de analizar esa realidad. Estábamos con un análisis de los años 60, donde las grandes movilizaciones provocaban más diputados, más diputadas para cambiar leyes, que era como nos hemos, la gente que tiene un poco más de edad, nos hemos creado. Pero esa realidad ha cambiado. Mi hija cumplió 18 años y entonces el otro día le decíamos con la madre, decía, bueno, parece que ya puedes votar. Y da, no, mis amigas no votan. Es decir, claro, con una naturalidad, claro, absoluta, es de que están eso, desconectadas, ¿no?, absolutamente, y son gente que de repente sí van a la manifestación por Palestina. Claro. Sí, es decir, cuando hay casos concretos. Entonces, ese es un poco respondiendo a la pregunta de dónde está la izquierda. Desde luego no están las instituciones. Ni se le espera, ¿eh? Ni se le espera de momento. Algunas situaciones que mencionabas de procesos específicos, como mencionabas lo del Reino Unido, ¿no? De alguna diputada. En el Partido Laborista, que es el Partido Socialdemócrata, que ganó las últimas elecciones, al ver el primer ministro, que es Starmer, que como digo, no tiene nada que ver, no tiene nada que envidiar con Boris Johnson o con Theresa May o gente conservadora, porque es igual o peor. Ha habido una pequeña revuelta dentro del Partido Laborista y hay diputadas y diputados que han abandonado el partido y que están creando un partido nuevo, que por cierto abrieron adhesiones y en una semana creo que han juntado 60, 70 mil personas al toque de gente que se ha adherido, gente joven y muy relacionado con el tema palestino. Es decir, hay ese movimiento, pero el tema de que en el Reino Unido la dificultad es electoral, en el sentido que, como hemos explicado alguna vez, que es por mayoría, es decir, un sector, una zona, si alguien saca un 43% y otro saca el 42%, el de 42% obtiene cero. Es decir, hay que ganar los otros, y eso es complicado para obtener diputados. De hecho, hay partidos como el Partido Verde, que tiene 4 millones de votos y tiene 2 diputados. ¿Por qué? Porque no ganó en ninguna zona, pero la suma es muy importante, ¿no? Es decir, son escenarios, digamos, que muy relacionados con lo institucional, donde a mí me da la impresión de que, no digo que sea una historia antigua, hay que analizar la realidad y la izquierda sociológica, la izquierda organizada, la izquierda, y vamos a decirlo una vez, pro-palestina y antifascista, no está ni cree mucho de momento en las instituciones, llamémosle en otra época democrática. Claro, es un tema que vos, que ahora lo estábamos abordando con un poco más de tiempo, digamos, que cuando lo mencionás al pasar dentro de los temas de cada semana, que nos deja pensando y deja picando, porque es un tema para el análisis político, ideológico, como vos decías, donde además la conclusión, y tenemos que hacer una pausa, no puede ser, bueno, vieron, no vale la pena hacer conformaciones políticas que se presenten a las elecciones, porque si les va bien, alguien decía que hay una maldición china que decía que te vaya bien, ¿no? Si les va bien, se pierden, el sistema los absorbe, entonces no hay que presentarse a las elecciones parlamentarias, hay que seguir peleando. No debe ser, uno supone desde un análisis de izquierda, esa la conclusión. Claro, no debería ser, lo que pasa es que sí es verdad que hay muchos ejemplos, lamentablemente, negrita y subrayado, que lamentablemente de organizaciones que han llegado a las instituciones y han empezado a acomodar el cuerpo, ¿no? Y entonces la gente lo ha observado. América Latina ni hablar, ni comentar, ¿no? Es decir, la gente lo ha observado y tal, es decir, ya que decís América Latina, podemos decir que Boric es un dirigente de la izquierda chilena, evidentemente claro, no. Claro. Es decir, pero sin embargo, hubo muchos miles, millones de chilenos que en su momento lo votaron pensando que con la expectativa de que era la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona? Es un tema. Cada tanto lo hablamos, pero que requiere meter cabeza realmente, no se responde con tres fórmulas fáciles. Para mí el caso de Italia es emblemático, con 700 y pico de diputados, que no haya nadie en la izquierda, ningún diputado, ninguna diputada que le alce la voz de un modo claro y contundente defendiendo el socialismo y tal. Claro. Me parece impresionante, sobre todo porque luego en las calles ha habido huelgas generales, ha habido por Palestina multitudinarias, como digo, y sin embargo en la institución nadie. Donde además de lo ideológico, eso como vos decías en el caso del Reino Unido, se arman las reglas del juego para dejarte afuera también cuando hay, cuando sos una amenaza. Evidentemente, y para desgracia del sistema, la lucha de clases continúa y sigue y avanza y adquiere otras situaciones, pero existe. Entonces, es dramático que no haya voces especialmente fuertes. Ese sector, digamos, de gente, y espero que la gente, el oyente me sepa entender, ese sector de lucha, de ante la injusticia, el sector de protesta, lo ha canalizado la extrema derecha. Por eso suben y crecen. Es decir, sociedades desideologizadas, desclasadas, dos barrios. Es decir, en el caso de Francia es impactante. Yo me estaba viendo el resultado, por ejemplo, en el entorno de Marsella, donde el Partido Comunista Francés era muy poderoso, casi en las mismas mesas electorales. Por los porcentajes que en los años 60 y 70 sacaban los comunistas, los saca la extrema derecha. Uh-huh. Y eso también, ponerlo apuntado para cuando hagamos el taller de qué está pasando. Y el discurso de contra la corrupción que viene desde la derecha, uno mira ahora en España, al PP, a Dalid, contra la corrupción. Claro, el PSOE, ¿qué va a decir, ¿no? Desde el gobierno con lo que ha hecho. Un partido como el PP que estuvo destruyendo computadoras, los discos duros, los hard disks, porque tenía tantos casos de corrupción que destruía y aparecían en las basureras las computadoras para liquidarlo todo, y ahora habla de que... Y en andas de ese discurso, bueno, del accionar del PSOE en el gobierno, va creciendo en los sondeos rumbo a ganar. Exactamente, y creciendo en los sondeos la apatía también. Claro. Ya seguimos con Jorge López Abe. 38 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Seguimos conversando en este miércoles especial con Jorge López Abe, pero acá en el estudio de la radio. Había quedado, Jorge, estaba pensando, muchas veces hemos hablado en tu columna, ¿no?, de los miércoles, el crecimiento obviamente de la derecha, pero también qué pasa con aquello de la necesidad de aumentar la inversión en defensa de la OTAN, lo que nos decías de hasta aquellos panfletos, o no sé cómo denominarlo, o cartas que se le repartía a la gente para que se preparara para la guerra. Parecía, nosotros te escuchamos todo eso y qué raro, parece que estamos viviendo otra época, pero una época moderna. Sí. ¿Qué está todo eso? Está como aquella película de los años 50, de que vienen 50 o 60, que dice que vienen los rusos, ¿no? Sí. Es decir, Rusia y Putin aparecen como la gran excusa para levantar la industria armamentística, ¿no? Y la levantar, y como y volvemos a lo del principio, levantar la industria armamentística fundamentalmente de Estados Unidos, que es al que le van a comprar o lo que están comprando las armas, ¿no? Estados Unidos está haciendo un negocio maravilloso desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Sí, sí. Esa es la realidad. Es decir, están adaptando a todos los países de la UE a que gasten el 5% del Producto Bruto Interno. Pero ahí España había puesto un freno. Sí, había puesto un freno, pero después se ha ido descubriendo que lo va a hacer en otros rubros. Es decir, que en vez de mandar 3.000 soldados a Líbano, va a mandar 5.000. Es decir, fue un acuerdo, no fue un levantamiento revolucionario. Claro, claro. Pero es cierto que el gobierno español no firmó lo del 5%, pero sigue negociando para no quedarse fuera del acuerdo, de la forma de llegar al 5%, que no es inmediato, evidentemente, sí. Pero es una tendencia. Es decir, la tendencia, como hemos dicho alguna vez, es eliminar el gasto público para dárselo a defensa. Esa es la realidad. ¿Qué lectura haces de cuál es el objetivo de esto? ¿A largo plazo, corto plazo? Siempre las crisis, Marcelo, de las zonas, de los países, de los momentos económicos, una de las razones de las cuales, entre comillas, se ha levantado es con la industria armamentística. Esa es la realidad. Ha jugado un papel fundamental en el Producto Bruto Interno. Y las armas normalmente se fabrican para usar. Esa es la gran, entre comillas, la gran tragedia, ¿no? Es decir, se habla de Putin, se habla de Rusia, porque claro, tienen que tener un enemigo. Antes era el comunismo. Es decir, siempre se trata de dar a la opinión pública una justificación de lo que está pasando, ¿no? O sea, que después de esta Ucrania vendrá otra. Exacto, sí, siempre hay alguna. Es decir, y se olvida intencionadamente que la labor de la OTAN en este momento es en todo el flanco fronterizo con Rusia. Bueno, hay una cantidad de armamento y de soldados y de la OTAN impresionantes, ¿no? Y aparte, por ejemplo, hace horas el primer ministro sueco, Christensen, fue preguntado porque había sospechas de que utilizaba, por ejemplo, la inteligencia artificial en exceso. Y dijo que por supuesto que sí, que él siempre buscaba una segunda opinión en la inteligencia artificial antes de tomar medidas. Y dijo, y sobre todo en tema de defensa. Ah, bueno. Lo cual nos tranquiliza. Quedamos mucho más tranquilos. Mucho más tranquilos nos quedamos. Es decir, el armamento como tiene que ser vendido, y tiene que ser vendido en la opinión pública, y para eso necesitas un enemigo. En algún momento se hablaron de los países árabes, siempre el comunismo como gran excusa, y ahora seguimos igual, es decir, con Rusia y Putin, ¿no? Y aparte hablan con claridad de que Alemania, por ejemplo, está vendiendo en su propio país, en su propia sociedad, que los rusos están a punto de invadir Alemania. Sí. Pero es una cosa como, es decir, alucinante, ¿no? De que puedan decirse eso a la opinión pública. Es cierto, afortunadamente, que hay un sector, no sé si mayoritario o minoritario, da igual, que está reaccionando con movilizaciones y diciendo, pero por favor, es decir, no nos consideren idiotas, porque los ministros y tal hablan con una claridad y dicen, atentos porque en unos meses puede invadir Rusia el país, vamos a crear incluso un servicio militar obligatorio entre los jóvenes, porque es que, y uno lo ve y se parece como si fuera un chiste o... Pero Alemania ha cambiado las decisiones de defensa. Claro, en Alemania es el gran derrotado, como es obvio, de la Segunda Guerra Mundial, y hubo un acuerdo tácito de que Alemania no podía rearmarse, no podía expandirse, por razones obvias, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso desde hace muy pocos meses para acá se ha diluido, y Alemania está en medio de una incipiente crisis industrial, por lo que decimos algunas veces de las materias primas que han dejado de llegar de Rusia o que están llegando más caras de otros lugares. En medio de eso, un gasto de defensa. Es decir, la opinión pública está viendo como que le restringen cosas de toda la vida, digamos, a nivel de salud, educación, etcétera, para invertirlo en misiles. Por eso digo, enganchamos con lo de antes, ¿no? Es decir, la opinión pública luego electoralmente, ¿cómo va a reaccionar? Claro. Es decir, reaccionan no yendo a las urnas. Es decir, Para nosotros es complejo entenderlo, pero eso es una realidad. Es como decir, nos tapamos los ojos y no lo vemos. Pero esa es la realidad. Es decir, ¿a quién van a votar? ¿Al Partido Socialdemócrata que tiene 5, 7 o 12 ministros igual que los otros? Evidentemente no. ¿Y con Ucrania en qué va a quedar? Yo creo que estamos en horas decisivas donde incluso... Ahora fue el enviado de Estados Unidos a hablar con Putin, terminó, ¿no? Terminó hace un rato en la reunión. Sí, como preámbulo dicen de un encuentro entre Putin y Zelensky. Yo creo que Estados Unidos ya ha dado orden de que no puede continuar con esa guerra. Digamos que a Ucrania se le han agotado los recursos para pagar lo que se nos ha vendido siempre como que era ayuda a Ucrania. No había ayuda de nada, era simplemente inversiones. Es decir, venta de misiles, venta de armas, mercenarios, etcétera, todo eso tiene que ser pagado. Ucrania, el gobierno ucraniano, que es a esta altura un títere absoluto de la OTAN, ha invertido en todo, es decir, las materias primas que pueda tener están vendidas para los próximos 10, 15 años, ¿no? Para desesperación de muchos agricultores polacos, eslovenos, etcétera, que le está llegando de Ucrania a precios irrisorios, que destruyen las economías polacas, etcétera, materias primas, de granos, porque está todo vendido. Es decir, está todo vendido o robado, no sé qué claro, puede pasar. Claro. Es decir, Ucrania queda devastado, pero no solo por la guerra, queda devastado económicamente porque le han usurpado, ha privatizado todo. Es decir, Ucrania mantenía, como casi todos los países del este, todavía alguna sombra de la época socialista, digamos, y algún hombre está con muchas empresas estatales, todo eso ha sido privatizado, ha sido puesto en manos de multinacionales, muchas de ellas norteamericanas, e incluso ha habido protestas, ¿no? Está habiendo incluso protestas, digamos que la protesta mayor que se está produciendo en Ucrania es con los alistamientos de gente, ¿no? Si razias sí, para capturar sí, gente. Incluso para, o sea, hay videos a veces detenciones. Y mercado de unos $15,000 que cuesta aproximadamente conseguir un pas para un salvoconducto para salir del país siendo hombre, digamos, entre los 16 y los 50 años, ¿no? Porque, es decir, se han quedado, digamos, sin personal, sin soldados. ¿Por qué? También porque en los últimos meses, ante el panorama de la situación de guerra, han desaparecido muchas empresas mercenarias. Increíblemente había muchísimos... Deja de ser negocio y deja de ser más peligroso. Y había muchos latinoamericanos, fundamentalmente colombianos, sí, por cierto, cientos, que pasaron de luchar contra la FARC y el ELN, como bandas paramilitares, ahí se crearon núcleos de mercenarios que fueron, entre comillas, vendidos a Ucrania. Y bueno, en Colombia ya hay datos de cuántos colombianos pueden haber muerto en el último año como mercenarios. Ahora, Jorge, ahí, para detenernos un momento en esto, ¿no? Ahí hay un ejemplo claro de cómo se maneja, que siempre lo analizamos contigo, además que vos tenés años de experiencia de análisis de lo mediático, de lo comunicacional, trabajás en esos temas, estás en Insurgente, el periódico digital, de cómo se ha manejado la información de lo de Ucrania, ¿no? Porque claro, ahora está la predominancia de Palestina, donde hay una verdadera batalla en eso, pero hay más militancia activa, podemos decir, para interesada en que se muestre la verdad de lo que ocurre en Palestina, más que en otras épocas, lo que la tecnología lo permite. Sin embargo, con lo de Ucrania, por lo menos nosotros, y eso cuesta como mucho, ¿cuántos han muerto en esa guerra? ¿No claro, saben? ¿Cuántos rusos, cuántos ucranianos? Como por lo menos yo veo como una dificultad mucho mayor en informarse. En las agencias de noticias, Hernán, yo siempre digo que cuando se lee algo en una web o en un diario, lo que sea, casi más importante que el titular, yo ya tengo ahí la cabeza, ¿no? Es decir, más que el titular y ni hablar el texto, lo primero que hay que mirar es quién escribió eso, nombre, claro, apellido y agencia de noticias. Claro. Porque esa es la clave. Es decir, ¿qué me va a decir Reuters? ¿Qué me va a decir la agencia EFE? ¿Qué me va a decir la agencia France Press? Incluso hay veces que ponen el nombre, y yo invito a algunas personas, que ponen el nombre del que ha hecho la crónica, ¿no? Primero, no está en Ucrania. Muchas veces está en Washington. Yeah. Y segundo, que googleen. Dice que en base a fuentes locales. Claro, claro. Y que googleen el nombre del periodista. Mm. Y te vas a encontrar con sorpresas impresionantes. Gente muy alistada en la derecha. Que está opinando. Bueno, y eso es permanente. Es decir, eso lo deberíamos hacer como un ejercicio previo a la noticia, ¿no? Mm. Porque la noticia tiene propiedad. Es decir, no es lo mismo informarse en la 36 que en Radio Oriental. Es evidente. Es decir, cada medio de comunicación tiene alguien que está, digamos, por detrás o como, digamos, manejando la información. En el caso de Ucrania es terrible. Es decir, la agencia de noticias, desde hace mucho tiempo, los que manejamos o los que nos movemos en los medios alternativos, lo que buscamos es información dentro de los países árabes. Es decir, la prensa occidental, las agencias de noticias, no nos sirven porque no nos dan, es decir, nos dan la versión única de Estados Unidos, ¿no? Que es de la OTAN, digamos. Exactamente, la versión de la OTAN. Antes, en la entrevista anterior, hablaban de lo de Hiroshima. Ahí estaba escuchando y me estaba acordando de lo que es el manejo de las masas, vamos a decirlo así. En los años 60, 70, se hizo un sondeo muy importante en Japón y sobre todo en Nagasaki y Hiroshima, con una pregunta básica, que era... ¿quién arrojó la bomba atómica en nuestra ciudad? Fíjate la pregunta, ¿no? Por eso es un dato histórico y dentro del mundo de la publicidad se maneja como algo muy importante. La mayoría de los jóvenes dijeron que había sido la Unión Soviética. Los jóvenes japoneses de Hiroshima. Los japoneses. Es decir, era tal el manijazo, claro, era y tenía su lógica. La Unión Soviética son los malos. Claro, y algo tan terrible como pasar una ciudad solo se lo pueden hacer los malos. Claro. Tiene su sentido común. Pero fíjate hasta qué extremo. Es decir, hacía 15 años que habían tirado, 20 años que habían tirado la bomba atómica, había destruido la ciudad, matado a miles de personas y Estados Unidos estaba salvado. Porque había utilizado muy bien todo el aparato publicitario, propagandístico, etcétera, etcétera. Y de hecho, Estados Unidos pasó a ser inmediatamente un aliado económico estratégico de Japón. ¿Tá? Entonces, claro, sí. Alguien que viene aquí de turismo, que vamos para allá, ¿cómo va a tirar la bomba atómica sobre nosotros? No fue así, ¿no? Y bueno, entonces para mí es un dato revelador, muy, si querés, de Goebbels, ¿no? Del ministro de propaganda nazi, que era muy eficaz, muy nazi, pero muy eficaz, lamentablemente, que manejó muy bien lo del tema de las masas, ¿no? Es decir, cómo entrar en las cabezas de la gente. Y bueno, fue un poco el que empezó a manejar resortes claves para que veamos buenos y malos, que eso es fundamental, y en la información internacional también, o en los sucesos internacionales, y a partir de ahí nosotros nos ubicamos en los buenos, ¿tá? Y los buenos somos la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos. Es decir, a partir de ahí todo lo demás, sea Rusia, o sean países árabes, o sea Cuba, son todos enemigos. Entonces, en esa dualidad que el cine apoya mucho, por cierto, en Hollywood, es tremendo. De buenos y malos, de lindos y feos, de inteligentes y bobos, esa dicotomía, siempre estamos nosotros de este lado. Entonces, ¿cómo nos va a engañar Reuters? ¿Cómo nos va a engañar la agencia France Press y New York Times? Por cierto, New York Times, que tiene como que decir New York Times y parece que está diciendo algo importante, un medio fundamental en Occidente. En New York Times hace una semana hubo una revuelta interna en la redacción de New York Times porque descubrieron que había periodistas que estaban siendo pagados por Israel. ¿Mirá? No lo vi eso. Es decir, se puede googlear y verlo. Es decir, el New York Times, y de hecho se provocaron asambleas, discusiones, echaron a gente. Es decir, llevábamos 2 años con bombardeos y genocidios sobre Palestina, y New York Times dentro de ese diario, en este caso, con topos, trabajando para Israel. Es decir, esa es una realidad. Por cierto, hay ahora mismo, en esta mañana en España, hay una polémica grande porque un vuelo que hacía Buenos Aires, Madrid, pero con mucha gente de Israel, se encontraron cuando fueron a comer en el avión. Claro, lo sabían porque habían pedido comida kosher, que es la comida que está parcelada para por términos religiosos y tal para Israel, todas las bandejas, cuando se las entregaron en el avión, ponía Palestina Free. Mirá, ¿dónde fue eso, Jorge? En el avión, uno de los aviones que hacía, los vuelos que hacía, se hacía Buenos Aires, Madrid, creo recordar. Entonces ha originado una protesta formal del gobierno israelí de cómo habían llegado esas bandejas. Con el antisemitismo llegó a las bandejas de comida. Unido a, digo, por son hechos anecdóticos, pero que son reflejan una realidad, a otro problema que hubo en un vuelo, en una compañía que se llama Vueling, que unía Mallorca con París, no recuerdo exactamente el vuelo, donde un grupo de jóvenes israelíes, de muy jóvenes, con 14 o 15 años, empezaron a hacer lío dentro del avión. Los pilotos no decidieron no arrancar el vuelo. Se llamó a la policía porque estaban, por lo visto, destrozando todo, cantando canciones israelíes, etcétera, etcétera. Y bueno, originó una crisis diplomática porque el avión no salió, detuvieron unas horas a todos los pibes. Y claro, Israel ha salido enseguida diciendo que era, como me acordé por lo que decía, antisemitismo. Y tal. No se preocuparon de que estaban destrozando el avión. Es decir, que todo lo que se haga, es decir, no en contra. Y perjudicando a los demás pasajeros. Claro, exacto. Es decir, no, Israel tiene, digamos, la potestad en este momento de decir que cualquier cosa que se haga, entre comillas, en su contra o que se denuncie, le ponen el sello de que es antisemita y se acabó. Parece que estás a favor de Hitler. Digo, no, perdona, no estoy a favor de Hitler, estoy a favor de la paz y en contra del genocidio. O sea, lo practique Hitler o lo practique Netanyahu, ¿no? Claro, ahora nos quedan 5 minutos. Quizá antes que te vayas hacemos una vueltita más al aire, Jorge, por lo menos en algunos apuntes más. Dale. Esto de Palestina, valdría la pena analizar más en profundidad cómo ha caído en Europa, lo que ha generado. Leíamos en estos días, nos llegaba alguna cosa, porque están apareciendo, han ido aumentando pronunciamientos cuestionando a Israel desde los gobiernos, y por ahí aparecen los anuncios de gobiernos que dicen que van a reconocer después de dos años y medio a Palestina. Pero también nos aparecen advertencias desde los amigos del pueblo palestino. Ojo con estos reconocimientos que muchas veces son condicionados a que los palestinos acepten determinadas condiciones. Por ejemplo, que desaparezca Hamás. O sea, yo reconozco al Estado de Palestina si en Gaza no está más Hamás. Cosa que es una cosa que tienen que decidirlo los palestinos en todo caso, ¿no? Y ese tipo de cosas. Quieren quedar como sensibilizados hacia lo que está pasando en Palestina, pero también nunca desde el lugar de que a veces lo que hablábamos antes de la izquierda, bueno, en este caso que estoy acá de la izquierda europea, pero creo que en general mira por encima del hombro. Vamos a ver, sacar una bandera de Hamás en una manifestación es un acto terrorista. Claro, es como decir, vos podés estar a favor de Palestina pero no de las organizaciones de la resistencia palestina. Sí. En contradicción. Es decir, ¿cómo voy a meterme yo desde miles de kilómetros a digitar qué tipo de resistencia o qué tipo de organización hay que tener para defendernos del genocidio? Y si sacas una bandera, te llevan preso. En cambio, si sacas una bandera de Israel, no. Claro. Claro. Fíjense esto, pasado no ya con las de Hamás, sino las banderas palestinas mismas, ¿no? Efectivamente, eso ya es todavía otra vuelta más. Pero Hezbollah o Hamás, ¿no? Es decir, son organizaciones terroristas porque Israel lo ha dictaminado que sea así y el resto de los países lo han aceptado. En el caso de Europa se considera eso, lo que vos decís de reconocimiento como algo muy revolucionario, pero en realidad hay 170 países, no sé cuántos. Hay resoluciones de la ONU ya. Y decenas, cientos de países que ya han reconocido. Es decir, ¿por qué va a ser tan importante reconocerlo cuando ese es un acto absolutamente menor? Muy menor. Es decir, lo importante hubiera sido eso, romper relaciones diplomáticas, obligar vía ONU a Cascos Azules a intervenir en Gaza para parar el genocidio. Cortar la compra de armas de Israel, entramos, o la venta. Exacto, ahí entramos en una zona que es un poco como lo que decíamos anterior. La izquierda ante esto. Y bueno, vemos cosas que se han hecho siempre y que, bueno, como decíamos antes con Marcelo en privado, parecen como ya muy antiguas y que sobre todo tenemos que empezar a hacer cosas que sean eficaces. Uh-huh. Es decir, si hacemos una conferencia de prensa para protestar, está bárbaro, pero una movilización con miles de personas está bárbaro también. Y firmar un documento también está bárbaro. Pero no mueve la aguja, como dicen. Nah, exacto. ¿Vos te imaginas la cara de Netanyahu? Y se han manifestado 300.000 personas en Londres, sí, o en Montevideo. Sacar una declaración. Vamos a hacer un acto conjunto. La juntada de firmas por internet, que está muy de moda. Exactamente. Con todo respeto a las buenas intenciones. Obvio, ¿no? Pero es eso, son buenas intenciones. Pero deberíamos trasladar el foco a la eficacia. Es decir, es eficaz. Evidentemente estamos viendo que no. Llevan 2 años masacrando, 60.000 muertos, miles y miles de niños, y nosotros seguimos pensando que hay que hacer un manifiesto. Tengo un manifiesto bárbaro de condena a lo que está haciendo Israel, porque es un holocausto, un genocidio, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de eficaz, claro. Hace horas un diputado, que es el único que hay, no sé, no estoy muy seguro, comunista que había en el parlamento israelí, fue expulsado del parlamento. ¿Por qué? Porque empezó a hablar de genocidio y la extrema derecha ortodoxa judía no se lo permitió y bajaron de sus... Levantaban la mano y decían que no es admisible, tenés que irte, etcétera, etcétera. Y lo levantaron y se fue, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Ante esa realidad, ¿qué eficacia podemos presentar nosotros, ¿no? Es decir, hay cosas que se han hecho durante estos 2 años y es triste decirlo, pero... Muy triste decirlo, no han servido para nada. Exacto. No ha servido ni siquiera las votaciones en la ONU, no ha servido para nada. Entonces eso, para futuros, también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, antes de hacer una acción, un documento, un manifiesto, una conferencia de prensa, yo creo que lo primero que habría que hacer es, bueno, ¿dónde está la eficacia de esto? ¿Qué va a cambiar? Porque si no se convierte en un auto... Sí. Invitación a que seamos buenos. Un ¿no? ejercicio un intelectual. Ejercicio. Exactamente. Jorge, estamos en las 11. Todo este capítulo de Palestina y de los buenos ejemplos que han aparecido de Europa, trabajadores en los puertos que exacto. trancan eso ese sí. tipo esas cosas por ahí concretas. Sí, y toda esa campaña de boicot, de desinversiones, en fin, que hay que seguir analizándolo. Pero llegamos a las 11, hemos conversado una hora y nos quedan temas. Una alegría tenerte por acá y bueno, vamos a conversar, a seguir conversando también y quizá alguna pasadita más que puedas hacer estando Ángeles también, que está por venir ya uh-huh. a este último tramo del programa. Y muchas gracias por este rato. No, al contrario, gracias a ustedes y que es mi gente y a la audiencia por soportarme un rato tan largo. Conversaremos más.